tant més que no cerreix la porta, perquè si no... Que deixin la porta oberta, perquè si no la gent no sap que comencem. És que deixin la porta oberta. Sí, ja veuràs com ve. Jo, en principio, me propongo terminar este ciclo en torno a los ejercicios de San Ignacio en tres conferencias, una hoy y otras dos. Espero poder hacer el plan que tengo. Si me alargase, tenía que añadir otra, serían cuatro. Después, nos proponemos que Petit nos lea, comente la encíclica sobre la misión, Redemptoris Missio, que acaba de salir, que es muy rica de doctrina y muy importante. Hoy voy a dedicar toda la sesión a las llamadas reglas de discernimiento de espíritus, que están unas en la primera semana de ejercicios y otras son más propias, dice San Ignacio, para la segunda semana. Las voy prácticamente, si no a leer íntegras, pero sí a irlas escribiendo con todo su contenido, una por una. Las reglas para sentir y conocer las varias mociones que en la ánima se causan. Las buenas para recibirlas y las malas para lanzarlas. Y son más propias para la primera semana. Esto supone que San Ignacio sabe, cree por la fe y de alguna manera por experiencia lo ha vivido, que en el alma cristiana se producen mociones. Dice en un pasaje de los ejercicios que hay que presuponer que en mí hay tres tipos de pensamiento. Uno que sale de mi mera libertad y querer. Nosotros pensamos cosas porque las pensamos nosotros y tomamos decisiones y tenemos temores y de diversidad. Y salen de nosotros. Y pueden ser cosas desordenadas también o positivas, con la gracia de Dios. Pero salen de nosotros psicológicamente. Y otras que vienen de fuera. Unas vienen del buen espíritu, los ángeles o el propio Dios que mueve inmediatamente al alma. O bien del demonio. En el alma cristiana hay una constante lucha entre los ángeles de Dios o el espíritu de Dios y el demonio en la propia conciencia del cristiano. Por tanto, hay que saber conocer las mociones estas que vienen de fuera para recibir las que son de los ángeles o de Dios y rechazar las que son del demonio. La primera regla se refiere a las personas que van de pecado mortal en pecado mortal. Acostumbra comúnmente el enemigo, el demonio, proponerles placeres aparentes. Aquí quiere decir placeres imaginados, no en el sentido parecen placeres y no lo son, ¿no? Pueden ser placeres realísimos, de la lujuria o de la gula, pero el demonio les sugiere en su imaginación que se le aparezcan placeres, haciendo imaginar deleites y placeres sensuales, sensibles, dice Padre Calveras, cosas sensibles, inmediatas. O sea, los tienta de un modo craso, llevándole siempre imaginación, deseos de cosas desordenadas, por más los conservar y aumentar en sus vicios y pecados, en los cuales, en los que van de pecado por mortal en pecado mortal, el buen espíritu usa modo contrario, punzándoles y demordiéndoles las conciencias por la sindéresis de la razón, es decir, les hace recapacitar, les hace sentir remordimiento, les hace decir no procedo bien, etc. El ángel, bueno, sugiere cosas que llevan al remordimiento, llevan a darse cuenta que uno obra mal, mientras que el demonio pues procura mantener vivo el deseo inmediato de los placeres. La segunda regla, en las personas que van intensamente purgando sus pecados, que están en la vía purgativa, en la vía inicial de la vida espiritual, a lo que corresponde la primera semana de ejercicios, y en el servicio de Dios nuestro Señor, devienen mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla. Entonces, propio es del mal espíritu morder, entristecer, dice, tristar, y poner impedimentos, inquietando con falsas razones, para que no pase adelante. Y propio del bueno, dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, lágrimas por la pasión de Cristo, por los pecados, etc., consuelo. Lágrimas que son una de las características de la consolación espiritual. Inspiraciones, inspiraciones, buenas inspiraciones, y quietud, paz de espíritu, facilitando y quitando todos los impedimentos para que en el bien obrar proceda adelante. La tercera regla, importantísima, es de consolación espiritual. Llamo consolación cuando en el alma se causa alguna emoción interior con la cual viene el alma a inflamarse en amor de su Criador y Señor. Y consecuentemente, cuando ninguna cosa criada sobre la haz de la tierra puede amar en sí, sino en el Criador de todas ellas. Esto lo pone ya en la primera semana, pero es una consolación realmente que dice que el consuelo se inflama en amor de Dios y ama solo todo por Dios. De una forma sentida, sentida. No solo quiero amar a Dios sobre todas las cosas, y quiero, porque es un precepto esto, el primer precepto de la ley de Dios. No, sino que siente el amor a Dios y ve todas las cosas en Dios y ama todas las cosas ya ordenadas a Dios. Asimismo, cuando lanza lágrimas por motivo del amor del Señor, sea por la pasión de Cristo o de otras cosas derechamente ordenadas en su servicio y alabanza. Finalmente, llamo consolación a todo aumento de esperanza, fe y caridad. Aumento sentido, noticia intensa, sentida, gracia sentida, dice en otros pasajes. Y toda leticia, toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su ánima, quietándola y pacificándola en su Criador y Señor. Esta regla de la consolación es una de las que comenta el padre Orlandis en sus artículos. No se refiere en absoluto a lo que Santa Teresa llama contentos, sin consolación espiritual, sin moción de ángel ni del Espíritu Santo. El cristiano, en paz de espíritu, puede sentir contento de las buenas obras que ve que va realizando, de que persevera en sus propósitos, de las buenas obras que acaece, que vea pues, en la iglesia. Esto es estar contento, puede oír una misa bien oída y estar contento de haberlo oído. Los contentos, diríamos, son psicológicamente nuestros, aunque con la gracia de Dios. Es lo que Santa Teresa llama gustos. Si alguno ha leído algo de Santa Teresa, verá que Santa Teresa distingue de muchas maneras estas dos cosas. Hasta las terceras moradas tenemos contentos, a partir de las cuartas tenemos gusto. Es consolación. Esto es místico, es actuación de los dones del Espíritu Santo. Ya es actuación de los dones del Espíritu Santo. Lo cual no quiere decir un éxtasis o unas revelaciones como la Santa Margarita María, sino una cosa que, según la teología de Santo Tomás y la de San Ignacio, puede ocurrir a todo cristiano en algún momento en su vida, sentir estas consolaciones. La cuarta es de desolación espiritual. Llamo desolación todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del alma, turbación en ella, moción, las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a infidencia, o sea, falta de esperanza, sin esperanza, sin amor sentido, porque se puede estar en gracia de Dios y no obstante sentirse así, hallándose, antropo. Este es un tipo de conocimiento que es sentirse estar de tal manera. Es muy notable este modo de hablar, hallándose. Esto está en el existencialismo moderno, esto está en Heidegger. Es el encontrarse, en la Befindlichkeit, es el encontrarse. No es un conocimiento objetivo, sino antrobo los animales. Hallándose toda perezosa, tibia, triste, y como separada de su Criador y Señor. Es, ahora no puedo explicar esto, es lo que sería la acedia, pecado capital gravísimo, pero inducida por una emoción diabólica, una especie de acedia a la cual el alma, por la cual el alma se siente agredida. No es un hábito en ella, no está habitualmente en disgusto por el bien divino, pero el demonio le causa este disgusto y la pone así. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Ahora yo voy a hacer un paréntesis no ignaciano, pero que me parece muy orlandiano, muy orlandiano. El padre Orlandis hacía una cosa que no era ninguna pedantería literaria, ¿no?, sino un sacar partido de recuerdos que él tenía y de cosas que él sabía, que debía haber experimentado, que le habían hecho bien a él, ¿no? Y leía, en una conversación de consejo espiritual, una poesía de Coste Llobera Joven, 1876, de las primeras poesías, que dice así, es un desfallecimiento, com la llarga acompanyada d'un mort que passa endolada tot callant, així mes hores perdudes, també endolades i mudes, van passant. Passen iguals que es confonen, dins un abisme s'afonen de tristor. D'allà sortiran un dia per mostrar-te, ànima mia, seguidor. Ni un ocell, ni una floreta, ni el verdejar d'una herbeta dins l'hort meu. Ma vida està desolada, com a vinya espampolada i entre neu. Senyor, que em m'ha beneïda, de la mort vas brollar vida per amor. Desperta el cor, que ja és hora. Un cor que canta o que plora, viu, Senyor. És una pleària hecha por un alma en desolación, pidiendo a Dios que le despierte, que ya es hora de despertar del sueño, dice San Pablo, ¿no? Y que le despierte el corazón haciéndole cantar o llorar, incluso sentir los dolores de la vida, ¿no? El mal de la vida, del pecado suyo, del prójimo, de llorar, sentir la tragedia de las cosas del mundo, sintiéndolo o cantando la gloria de Dios, gozándose del bien, sufriendo por aquello que debemos sufrir. Es una maravilla esta poesía, es una preciosidad, es una maravilla de poeta cristiano, esto realmente, ¿no? Pero Orlandis lo leía, se hablaba de la desolación y de la plegaria y lo que hay que hacer. Esta oración es lo que hace Coste Llobera, es lo que dice San Ignacio, cuando no está desolado tiene que instar en una oración, instar, dirigirse a Dios, reaccionar contra la desolación. Tiempo de desolación, la quinta regla, nunca hacer mudanza. Si uno está triste, perezoso, tibio, desconfiado, turbado, como separado, movido a lo bajo y terreno, inquietado por tentaciones, agitado en el alma, oscurecido en su... Nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación. O la determinación en que estaba en la antecedente consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. O sea, aquel placer aparente que el demonio sugiere al pecador no es, no se parece en nada a la consolación. Amarga la vida, ¿no? También. En realidad, y sobre todo cuando, supuesto, un alma ya convertida y que quiere purgar sus pecados y progresar en el servicio divino, entonces el gozo espiritual es signo del buen espíritu. Y el aburrimiento, la tristeza, la inquietud, es signo de que el demonio se ha metido. puede ser el signo de que el demonio se ha metido. Algún directorio de ejercicios discierne entre las emociones interiores que uno tiene, no emociones, sino sentimientos que uno tiene, que salen de su propia libertad y querer, de tristeza o lo que sea, y las inducidas por la desolación. Primero hay que discernir lo que sale de mí y lo que viene del demonio, o del buen ángel, o del Espíritu Santo. Y después hay que ver si es el demonio disfrazado de ángel, o si es realmente el ángel o el Espíritu Santo. La sexta regla. Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, aprovecha mucho el intenso mudarse contra la desolación misma, así como instar en la oración, en la meditación, en examinar la conciencia, en alargarse en algún modo conveniente de hacer penitencia. La séptima, el que está en desolación, considere cómo el Señor le ha dejado en prueba, en sus potencias naturales. Tiene que luchar con su voluntad que quiere servir a Dios, con su entendimiento ilustrado por la fe, con su prudencia impulsa determinada por la fe, con la gracia de Dios, le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista a las agitaciones y tentaciones del enemigo, pues puede con el auxilio divino que siempre le queda, aunque no lo sienta claramente. El Señor le ha abstraído su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, gracia sentida, gracia clara, gracia claramente sentida, etcétera, etcétera. Todas estas maneras habla San Ignacio. Gracia intensa, quedándole la gracia que basta para la salvación eterna. Estar en consolación no es necesario, es una cosa que va y viene. San Juan de la Cruz explica cómo no hay que ser avaro de la consolación espiritual. No solo estar sirviendo a Dios cuando estamos consolados, sino también cuando nos perdemos de consolación. ¿Mm? El que está en desolación trabaje de estar en paciencia. Qué bonito es esto, no tener paciencia, estar en paciencia. Estos giros que parecen tan pintorescos tienen una gran profundidad. ¿Qué es contraria a la paciencia en la que uno está? Trabaje de estar en paciencia. Trabaje de estar en paciencia. ¿Qué es contraria a la paciencia, a las vejaciones que le vienen? Y piense que será presto consolado, poniendo las diligencias contra la tal desolación, como está dicho en la sexta regla. Las diligencias son no cambiar de propósito, sino insistir en la plegaria, en la meditación, hacer penitencia, examinar la conciencia. No que la consolación la podamos nosotros hacérnosla venir. La consolación, si es mística, podemos disponernos con la vida interior y con la plegaria. Pero no nos la podemos hacer venir, porque, ahora lo dirá enseguida, viene de Dios. La novena. Tres causas principales son por las que nos hallamos desolados. La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Y así, por nuestras faltas, no dice pecados, las faltas llevan a la desolación. Se aleja la consolación espiritual de nosotros. Es un obstáculo que Dios quisiera ilustrarnos con el ángel o hacernos actuar los dones del Espíritu Santo, nosotros estamos tibios y perezosos y negligentes, diríamos, soplaría el viento del Espíritu Santo, que nosotros tenemos las velas enrolladas. La segunda causa, para probarnos a nosotros, hacernos experimentar, para cuánto somos y en cuánto nos alargamos, y para cuán poco y para cuánto en su servicio y alabanza, sin tanto estipendio de consolaciones y crecidas gracias. A ver qué pasa, qué débil eres. La tercera, para darnos verdadera noticia y conocimiento, verdadera noticia y conocimiento, para que internamente sintamos, esto es continuo, San Ignacio, internamente sintamos que no es de nosotros traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual, más que todo es don y gracia, ¿sí? Don, sentido de don del Espíritu Santo, y gracia en el sentido en que Santa Teresa dice, aquí comienzan a ser cosas sobrenaturales, siendo así que sobrenatural es desde la primera morada, ¿no? Pero llama sobrenatural en cuanto al modo sobrenatural. lo místico, la actuación de los dones del Espíritu Santo, no de las virtudes infusas, sobrenaturales. Porque en cosa ajena no pongamos nido, alzando nuestro entendimiento en alguna soberbia o gloria vana, atribuyendo a nosotros la devoción o las otras partes de la espiritual consolación. Regla décima. El que está en consolación, piense cómo será en la desolación que después vendrá, tomando nuevas fuerzas para entonces. La undécima. El que está consolado, procure humillarse y bajarse cuanto puede, pensando cuán para poco es en el tiempo de la desolación, sin la tal gracia o consolación. Por el contrario, piense el que está en desolación que puede mucho con la gracia para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en su Criador y Señor. Ahora vienen tres que una vez ya leí, las voy a releer simplemente, son de un análisis muy divertido de la psicología del demonio. En la primera le compara con las mujeres que pelean con un varón, en la segunda con un vano enamorado que quiere engañar a una mujer, y en la tercera con un cabecilla, capitán de bandoleros, o sea, caudillo. Lo que caudillo quería decir en aquel tiempo, pues cabecilla. El enemigo se hace como mujer, en ser flaco por fuerza y fuerte de grado, según le gusta triunfar y no le gusta tener que someterse. Porque así como es propio de la mujer cuando riña con algún varón, perder ánimo y dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón empieza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura, de la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo lo opuesto diametralmente, el opósito per diantrum. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la haz de la tierra como el enemigo de natura humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. Esto ya se refiere al demonio. Pero pues, la metáfora de la mujer, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. Esto es divertidísimo, ¿verdad? La terdécima. Asimismo se hace como vano enamorado, en querer ser secreto y no descubierto. Así como el hombre vano, que hablando a mala parte requiere una hija de un buen padre o una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y disuasiones sean secretas, y el contrario le displace mucho cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada, porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada, la seducción, engaño. De la misma manera, cuando el enemigo de natura humana, esto es la manera como San Ignacio presenta al demonio muchas veces, el enemigo de natura humana, esto a mí me parece muy importante en nuestro tiempo, desde los tiempos del enemigo de la natura humana, que se ha presentado como el padre de las luces, ¿no? Desde los tiempos en que ha presentado como oscurantismo la fe y la vida cristiana y la sabiduría cristiana, ¿eh? Y ha presentado como iluminación todo lo que es falsa filosofía, orgullo del hombre contra Dios, desprecio de la gracia de Dios, olvido de lo eterno, reducción a las cosas terrenas del mismo cristianismo, o atacar al cristianismo porque es trascendente, o hacerlo puramente inmanente, etc. Y siempre lo ha hecho, desde el Renacimiento para acá por lo menos, adulando, el demonio adula la humanidad, adula la humanidad, culto a la humanidad, adula la humanidad, y le hace creer, ya lo hizo la serpiente del paraíso con esto, nada, con Eva y Adán, que si obedece a Dios lo va a pasar mal y no va a llegar nunca a nada. Y si le hace caso de él, será como Dios. Y, por tanto, el demonio ha hecho mucha adulación humanística. Y no obstante, el humanismo diabólico es inhumano. Destruye todas las dimensiones de la perfección humana. La familiar, la patriótica, la cultural, todo. Todo. y el demonio deshace, no solo priva al hombre de la gracia de Dios si puede, sino que le desintegra la naturaleza y le hace perder si puede la natural sin deres. Y tiene esta amoralismo, esto que los obispos describen en la situación de la sociedad contemporánea, en la que hay mucha actuación del demonio, también a través de medios humanos, de comunicación social, etc. Hay mucho demonio en el mundo de hoy. Y es enemigo de natura humana. Enemigo de natura humana. El SIDA, la droga, el suicidio juvenil y de todas las edades, el divorcio, la inestabilidad del matrimonio, de todo eso, es enemigo de natura humana. El enemigo de natura humana, cuando el enemigo de natura humana trae sus astucias y suasiones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto. Mas cuando las descubre a su buen confesor o otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa al demonio, se enfada, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. La regla 13, la 14. Sea como un caudillo para vencer y robar lo que desea. Capital, ya. Porque así como un capitán y caudillo del campo, asentando su real y mirando las fuerzas a disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca, de la misma manera el enemigo de natura humana, rodeando, mira en torno, o dice que gire, que ruge en torno nuestro como un león rugiente, está en la carta de San Pedro, mirando en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, por donde nos haya más flacos y más necesitados para nuestra salud eterna, por ello nos bate y procura tomarnos. Y estas son las 14 reglas de la primera semana. Las segundas son más breves, pero yo voy a leerlas todas hoy. Son importantísimas las viernes, aunque estas de la primera ya dicen muchísimas cosas. Estas de la segunda, San Ignacio dice que hay personas que no conviene explicárselas porque no las entenderían. Yo las voy a explicar, supongo que lo van a entender. Propios de Dios y de sus ángeles, de Dios y de sus ángeles, en sus mociones, dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio militar contra tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. Es muy argumentativo, ¿no? Con falsas razones, sutilezas y asiduas falacias. La segunda, esta es muy importante, hay mucha cosa que decir, no hay tiempo de explicarla, ni es. Solo es de Dios nuestro Señor, solo es de Dios nuestro Señor, ni siquiera de los ángeles buenos, ¿eh? Dar consolación al alma sin causa precedente, porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en el alma, atrayéndola toda en amor de su divina majestad. De consolación sin causa precedente, pues, lleva a la voluntad del amor de Dios, sin causa precedente, sin haber pensado previamente, meditado cosas que nos hagan llevar a pensar que hemos de corresponder al amor divino, sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento, de algún objeto por el cual venga la tal consolación mediante sus actos de entendimiento y voluntad. La voluntad moviendo la voluntad se mueve la voluntad, uno quiere porque quiere querer, ¿no? Elige bien cuando la voluntad que intenta un fin, impera una recta elección de las cosas que al fin se ordenan, y a esta recta elección se precede una deliberación prudencial correcta, etc., ¿no? Pero solo Dios no puede hacerlo ni encargarlo un ángel, sin hacerte pensar nada antes, sin tener antes ningún sentimiento que traiga aquello, ni ningún conocimiento que traiga aquello, ni ningún discurso de habitudes y consecuencias de conceptos y juicios, como dice en otro sitio, sin actos psicológicamente que explicarían lo que viene después. Enardece el alma en amor de Dios, trayéndola toda en amor de su divina majestad. Esto solo lo puede hacer Dios, porque en la voluntad humana solo puede actuar Dios y el propio hombre, no los ángeles. Los ángeles pueden influirnos en la voluntad, sugiriéndonos por la parte del conocimiento objetivo, estimulando nuestra imaginación para que pensemos cosas que nos pueden llevar a bien. El ángel no puede hacernos querer, Dios sí. ¿No? Esta es la doctrina de Santo Tomás. Y aquí hay una cita de Santo Tomás que tachó San Ignacio. La tercera regla es con causa, o sea, que la consolación venga de una meditación, de una contemplación, de un examen de conciencia, de un propósito hecho, puede consolar al alma tanto el ángel bueno como el malo, con fines contrarios. El buen ángel, para provecho del alma, para que crezca y suba de bien en mejor. Uno está con buenos pensamientos, que saben de sí mismo, llegado por la fe y con la gracia de Dios no sentida, y el ángel le ilustra, le estimula, le atrae la voluntad por la parte de lo que le hace pensar cosas buenas, y le sugiere, para que suba de bien en mejor. El mal ángel, por el contrario, para traerla a su dañada intención y malicia. La cuarta regla. Propio es del ángel malo, en forma de ángel de luz, entrar con el alma devota y salir consigo. Es a saber, traer pensamientos buenos y santos conforme al alma justa. Y después, poco a poco, procura salirse con la suya, trayendo a la alma a sus engaños cubiertos y perversas intenciones, o sea, que sugiere un buen pensamiento que después la conclusión que sacas es menos bueno que el anterior, o malo, ¿eh? Pero tiene un buen pensamiento. Debemos mucho advertir el discurso, el curso de los pensamientos. Si el principio, el medio y el fin, todo es bueno, inclinado a todo bien, es señal de buen ángel. Si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o distractiva o menos buena que la que el alma antes tenía propuesta hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba al alma quitándole la paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, clara señal es de proceder de mal espíritu, enemigo de nuestro provecho y salud eterna. La sexta. Cuando el enemigo de natura humana fuese sentido y conocido por su cola serpentina, la cola de serpiente, la serpiente que es la, como se presenta el demonio en el paraíso, y el mal fin a que induce, aprovecha la persona que fue del tentado a mirar luego en el curso de los buenos pensamientos que le trujo al principio y al principio de ellos, y cómo poco a poco procuró hacerla descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, hasta traerla a su intención depravada, para que con la tal experiencia, conocida y notada, se guarde para adelante de sus acostumbrados engaños. La séptima. En los que proceden de bien en mejor, el buen ángel toca a la tal alma dulce, leve y suavemente, como gota de agua que entra en una esponja. Y el malo toca agudamente, con sonido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre la piedra. Y a los que proceden de mal en peor, tocan los sobredichos espíritus contrario modo. Los que van de mal en peor, el ángel le fastidia y el demonio le halaga, ¿no? El que va bien, el demonio le fastidia y el ángel le consuela. Estimula, le anima, cuya causa es la disposición del alma a ser a los dichos ángeles contraria o semejante. Cuando es contraria, entran con estrépito y con sentido, se nota perceptiblemente. Cuando es semejante, entran con silencio, como en propia casa, puerta abierta. Claro, lo peor que le puede pasar a uno es que el demonio pueda entrar en él sin sentirse, como si estuviera en su casa, sin notar mucha turbación. Cada vez es peor, digamos. sin que te des cuenta por dónde se te ha colado. Entonces, que vas mal. La octava es muy importante esta. Cuando la consolación es sin causa, dado que, dado en San Ignacio, no quiere decir dejémoslo estar, no, dado, firmado, concedido, reconocido que en ella, en la consolación sin causa, no hay engaño, por ser solo de Dios nuestro Señor darla, como está dicho. Pero la persona espiritual a quien Dios da tal consolación debe con mucha vigilancia, atención, mirar y discernir el propio tiempo de la actual consolación, que es solo de Dios, del tiempo siguiente, en que el alma queda caliente y favorecida con el favor y restos, reliquias, restos de la consolación pasada. Porque muchas veces en este segundo tiempo, por su propio raciocinio de relaciones y consecuencias, relaciones de los conceptos y consecuencias de los juicios, o bien por el buen espíritu, o bien por su propio discurso, es decir, Dios da una consolación inmediata, sin causa, a un alma, y después se queda muy contenta, consolada, pacífica y agradecida a Dios, y comienza a pensar, o piensa ella. ¿Esto qué piensa ella? Pues piensa el alma que ha sido consolada por su propio discurso. O bien, sigue pensando, ayudada por el buen espíritu, entonces el ángel le va a sacar partido, ¿eh? Dios envía al ángel para acabar de hacer, sacar consecuencias, conclusiones de aquella consolación. O por el buen espíritu, o por el malo, el demonio también se puede meter. Es decir, vamos a sacar esta consolación divina certísima, vamos a hacerle sacar una conclusión falsa. Forma, discurriendo por sí misma, o ayudada por el ángel, o estorbada y engañada por el demonio, forma diversos propósitos y pareceres, opiniones, convicciones, que no son dados inmediatamente por Dios nuestro Señor, y por tanto han menester ser muy bien examinados antes que se les dé entero crédito y que se pongan en efecto. Bien, estas son las reglas que yo quería dejarlas leídas enteras aquí, porque son muy formativas, son muy prácticas, hay que pensarlo, son una materia más bien para discernimiento de espíritu, tiene que hablar uno con un confesor, con persona espiritualmente que le aconseje bien y le haga ver qué es lo que, según el curso de su vida, parece que procede del buen espíritu, de la ilustración angélica o consolación divina, o que son caprichos suyos que alguno atribuye a Dios, o que son pues engaños del demonio que se toma la forma de ángel de luz. Bien, hoy como que tomaba este tema, no quería entrar en ninguna otra cosa. Los días próximos hablaremos, pero es muy pronto y hay que... ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenéis? ¿Las 7? Yo creo que como que la misa es más tarde, podemos hablar una estona más, hay mucha cosa que decir, ¿no? Voy a hacer otra cosa que parece que va bien con el tema de hoy, ¿eh? Y porque en días sucesivos voy a hablar un poco de cómo sigue el curso de las contemplaciones de la vida de Cristo en la pasión y en la resurrección, para anticipar la cosa pascual y viene bien, que ahora viene la cuaresma y la Semana Santa, y después algunas otras cosas que hay que completar, anotaciones importantes, reglas, distintas reglas que hay en los ejercicios, etc. E incluso con la contemplación para alcanzar amor. Pero hoy parece propio que explique, como que habíamos hablado aquí de los grados de humildad y de todo eso, y de las dos banderas y tres binarios, el pasado día. Vamos a hablar ahora de lo que dice San Ignacio sobre las elecciones. Esto es importante por una cosa. San Ignacio dedica un largo espacio en la segunda semana al tema de la elección, que la elección más notoria es la elección de estado de vida, si uno tiene que saber si tiene que casarse o ser sacerdote o religioso, o bien si tiene que elegir un camino, darle, diríamos, de algún oficio, alguna profesión, alguna tarea, diríamos, en relación con su vida cristiana. Pero las reglas que da sirven para toda la vida, son criterios de formación de la prudencia sobrenatural o de discernimiento del don de consejo, sirven para toda la vida, por tanto, es uno de los resultados de esta especie de cursillo intensivo de perfección cristiana que son los ejercicios ignacianos, para formarse uno en criterios para toda la vida. Por tanto, recuerdo que antes de la meditación de dos banderas o de tres binarios, San Ignacio ha dicho que nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado de vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir. Es decir, los ejercicios están afirmando expresamente que la vocación a la santidad es universal. Quiero decir una cosa que la he dicho muchas veces, pero me parece que hasta que Dios se me lleve de este mundo, cada vez lo diré con más frecuencia, porque hace bien, me ha hecho mucho bien. La perfección cristiana no es aconsejada, sino mandada. Hay preceptos, guarda de preceptos y práctica de los consejos. El que pone su estado de vida en la práctica de los consejos, pues es virgen, consagrado, célibe, virgen, vive en estado de pobreza evangélica, de obediencia, como los votos religiosos, sociedad de institutos de vida consagrada, etc. De un modo u otro, consagra a Dios esto. La práctica de los consejos, evidentemente, se ordena toda ella a la santidad. Son consejos, si quieres ser perfecto en esto, deja todos tus bienes. Hay eunucos que se castraron a sí mismos por el reino de Dios, el que quiera, el que pueda entenderlo, que lo entienda. Todo eso se ordena por la santidad. Evangélicamente no es un yoga. Todo el estado de perfección se ordena a la santidad. Y son un excelente camino para la santidad. Pero Santo Tomás, no es ningún descubrimiento del siglo XX, ahora más bien algunas cosas prácticamente se han confundido. Santo Tomás, que afirma clarísimamente la superioridad de la virginidad sobre el matrimonio, lo cual es de fe, definida en Trento, el estado de virginidad sobre el estado de matrimonio. Pero se pregunta si la perfección cristiana consiste en la práctica de los consejos. Dice que no, que los consejos son un instrumento excelente para la perfecta práctica de los preceptos, porque la perfección no es aconsejada, sino preceptiva. Demostración. El ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. El ser santo, a esto hemos sido llamados, como dice San Pablo, el santo consiste esencialmente no en dejar los bienes. Dice San Pablo que si uno diese todos sus bienes a los pobres, pero no amase, no serviría para nada. Así lo digo. Pero sin amor, no sirve para nada. Los dos preceptos está contenida toda la ley y los convenios. Por tanto, ¿en qué consiste la perfección? En el perfecto cumplimiento de los preceptos divinos. ¿Y para qué son los consejos? Para ordenar la vida más perfectamente cumplir los preceptos. De modo que si una persona que no vive en estado de perfección ama a Dios y al prójimo más que uno que vive en esta perfección, un obispo, un religioso, está en la suma teológica, pues es más santo el laico casado que la monja o el cartujo. Depende, es santo el que ama más a Dios. La santidad no es de consejo, sino de precepto. Es una cosa preciosa, es muy bonito. Y el cumplimiento de los preceptos es algo que está mandado a todos. Y esto que está mandado a todos es infinitamente más importante que aquello que sea con que algunos. La práctica de los consejos es instrumento. La sustancia es la caridad. La caridad. Y eso es todo. Así se entiende muy bien esto. Entonces, ¿cómo nos debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado de vida? Pues esto, tendiendo, ordenando la vida a cumplir perfectamente la ley divina. Que esta vocación a la santidad en uno se llevará al estado de perfección, evidentemente. Si no, no habría estado de perfección en la Iglesia, originariamente. Ojalá. Padre Casanova dice que algunos eligen esta perfección y no eligen la santidad. Entonces, de hecho, el demonio tanto le importa que la gente se meta a fraile. Si no se proponen ser santos o no, llegan a hacerlo. Dice, pues, todavía gana. Lo dice, Padre Casanova, está muy bien visto. El demonio tanto le importa que la gente uno se meta a fraile. Mejor que mejor. Lo que quiere es que la gente no sea santo. Casados o solteros, frailes o obispos o papas, no sé lo que estén, es que la gente no sea santo. Por tanto, este es el primer criterio. Segundas cosas, para elegir hay que intentar bien. La elección es un acto de voluntad que sigue una deliberación. Esta deliberación es práctica, no es una consideración especulativa, sino práctica. Y lo que es el primer principio en una ciencia, un axioma matemático para hacer un teorema, en el juicio práctico, el principio es la intención del fin. De manera que el que tiene la voluntad bien ordenada al fin de la vida humana, sobrenatural, ordenada al servicio, al avance de Dios, al amor de Dios, este podrá elegir bien si discurre de acuerdo con esa intención del fin. O sea, la intención tiene que ser mirando solo lo que soy creado, saber para el avance de Dios nuestro Señor y salvación del alma. Todo lo que elija tiene que ser que ayude para el fin. No ordenando el fin al medio, sino el medio al fin. Unos quieren casarse y después miran si servirán a Dios en matrimonio, lo cual es el fin, es el servicio de Dios. Otros que quieren tener beneficios, ser canónigos, por ejemplo, y después servir a Dios en ellos. Estos no dan derechos a Dios, quieren que Dios venga derechos a asociaciones desordenadas. Esto es el segundo binario que decíamos. Por consiguiente, hacen del fin medio y del medio fin. Lo repite de tres o cuatro maneras. De suerte, lo que habían de tomar primero lo toman último. Porque primero hemos de tener por objeto querer servir a Dios, que es el fin. Secundariamente, tomar beneficio o casarme si más me conviene, que es el medio por el fin. Y nada me debe mover a tomar los tales medios o a privarme de ellos, sino solo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación eterna del alma. Entonces dice, ¿qué cosas son elegibles? Voy a acabar enseguida. Todo lo que es elegible tiene que ser en sí algo bueno o indiferente, que puede ser usado bien o mal, pero que en sí mismo no es malo, y que milite dentro de la Santa Madre Iglesia Jerárquica, no cosas malas o que repugnen a la Iglesia Jerárquica. Segundo, hay cosas, bueno, que distingue lecciones mutables, esto nos interesa menos. Después San Ignacio, como que ahora no quiero entretenerme mucho, solo voy a seguir por encima las cosas que dicen. Dice que un cristiano que tiene la intención del fin último correcta, puede hacer una sana, buena elección, puede hacerla en tres tiempos, tres situaciones. O bien, nuestro Señor mueve y atrae la voluntad. De manera que, de tal, así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar, ni poder dudar, la tal alma devota sigue a lo que es mostrado. Así como San Pablo y San Mateo lo hicieron en seguir a Cristo nuestro Señor. Dios mueve y atrae la voluntad de una manera que no se puede dudar sobre aquello. Es decir, no hay deliberación. No hay deliberación posible. San Ignacio explica varias cosas que él no pudo deliberar. Entre otras, que tenía que comer carne y no pudo deliberar. Lo cual parece una cosa muy secundaria, pero este punto le cambió la ruta de una vocación que hubiera sido penitencial contemplativa a una vocación apostólica. y no pudo dudar que Dios quería que comiese carne. No pudo dudarlo. Cuando Dios mueve y atrae la voluntad así, el acto de seguir a lo que es mostrado sin dudar ni poder dudar es un acto libre. Una cosa que lo explica, yo donde lo he encontrado más claro, lo digo, para que es en Gret, que es un sitio que es un poco pintoresco, que es donde lo he encontrado más claro, en Gret, que es un manual muy filosófico, con muy poca teología, pero explica cómo la esencia de un acto libre no consiste en la deliberación, que es lo que ordinariamente hace posible el acto electivo, sino el que sea un acto no movido por necesidad de naturaleza, sino un acto de voluntad. Es un acto de voluntad que Dios mueve y atrae, de modo que el que sigue no puede dudar, pero podría resistir. Podría resistir, según definió Trento. Que esto de poder resistir se refiere a todos los actos libres y meritorios. De otra forma, que San Pablo fuese apóstol a partir del camino de Damasco, no sería mérito de San Pablo, y claro que es mérito de San Pablo el haberse convertido. Y San Mateo no hubiera tenido mérito en seguir a Cristo, porque hubiera ido determinado, necesitado, como diría un cancionista. Pues no, señor, es un acto libre. Pero movido y atraído en su voluntad, el llamado de una forma que no ha lugar a deliberación ni posibilidad de dudarlo. Podría resistir, pero no dudarlo. Sobre el atractivo divino y la emoción divina. El segundo, cuando se toma suficiente claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y desolaciones, es por experiencia de discreción de varios espíritus. Uno llega a saber que en un ambiente, en una tarea, en una cosa, es feliz, está consolado, se siente que hace lo que Dios quiere, y en otra cosa que en principio con asiduas falacias del demonio le parecerían más importante que el otro, pero de hecho no se siente satisfecho y no se encuentra bien en aquello y en aquella cosa se encuentra bien. Y va discerniendo si es el demonio que le hace encontrar mal lo que Dios quiere que haga, entonces, o bien es discernir qué es lo de angélico y qué es lo diabólico. En todo ese trasiego de consolaciones y desolaciones, porque el demonio, bajo ángel de luz, también, si uno va cediendo, le facilita el camino y le hace creer que está consolado, ¿no? Pero todo esto hay que discernirlo bien, y dice San Ignacio que uno solo no lo discierne bien, tienen que explicarlo al director de ejercicios, en el caso que esté haciendo ejercicios, o su confesor, o persona espiritual que le aconseja. Tercer tiempo de lección es con ánimo tranquilo, es decir, sin agitaciones de espíritus. No es que las consolaciones intranquilicen, es decir, que tenga paz en el alma, que esté sosegado con paz. No con la quietud de una consolación, sino con la tranquilidad de una no turbación, sin desolaciones, aunque no tenga consolaciones intensas. Está tranquilo. Entonces piensa para quién ha sido el hombre, elige una vida o estado dentro de los límites de la Iglesia para ayudarse en servicio de su Señor y salvación de su alma. Tranquilo cuando el alma no es agitada por varios espíritus y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente, que si el demonio se ha metido, no las usa libremente. Y si Dios le mueve, la trae la voluntad, ya tampoco puede usar el discurso práctico, pero es que no lo necesita, ya sabe lo que Dios quiere. Y entonces aquí vienen unas reglas de unos modos en este tercer tiempo. Solo quiero notar que San Ignacio dice que quien no ha hecho elección en el primero o en el segundo tiempo, o en este segundo no ha llegado a suficiente claridad de discernir las consolaciones y las desolaciones, las mociones de los espíritus, o ha llegado a una conclusión sobre sus experiencias de consolación y desolación, que el que da los ejercicios le parece que se ha equivocado en la manera de interpretar estas experiencias, no es satisfactorio y le lleva a una conclusión desacertada, entonces no ha habido una elección buena en segundo tiempo, y entonces hay que ir al tercero. El tercero es a la luz de la fe, pensar, pensar. El más completo es el primer modo. Ponerse delante, pensar lo que voy a elegir. Un oficio, beneficio, cualquier cosa que caiga en elección notable. Porque si uno ya está, ha hecho voto religioso, está casado, ya no tiene que elegir el estado de vida. Pero puede en cambio elegir cosas que caen bajo elección notable. Profesionales, relación social, de tareas, etc. Segundo punto, poner por objeto el fin para que soy criado. Alabar a Dios y salvar mi alma. Con esto, hallarme indiferente, sentir San Ignacio, sin preferencias, sin afecciones desordenadas, de manera que no esté más inclinado ni afectado a tomar la cosa que a dejarla, que es el tercer binario, y más a dejarla que a tomarla, sino que me halle como en medio de un fiel de la balanza, de un peso de la balanza, para seguir lo que sintiere ser más en gloria y alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma. Incluso aquí, que es un procedimiento discursivo, sale lo que sintiere ser. San Ignacio habla continuamente así. Porque después se ve en el cuarto punto, en el sexto punto, que dice, cuando has elegido una cosa, te presentas ante Dios y dices, Señor, me he propuesto hacer tal cosa. Y San Ignacio supone que es imposible que si uno se ha propuesto hacer una cosa que la elige por espíritu mundano, por egoísmo, por vanidad, o por egoísmo, pueda decirle a Dios, me he propuesto pues, ser presidente de Barcelona. Hombre, esto no es una cosa chistosa, ¿no? Uno se puede proponer una cosa que no haya manera de ofrecerla a Dios, no sé si me explico, ¿verdad? ¿Me he propuesto? No, esto no se puede ofrecer a Dios, ¿eh? Lo que sintiere ser más en gloria. Pero, no obstante, es un, a pesar de esta palabra, pues aquí no es una cosa mística, eso, ¿eh? Es un sentir que esto es así. Entonces, pedir a nuestro Señor, estamos en un proceso discursivo, la prudencia infusa, pedir a nuestro Señor quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer acerca de la cosa propósita, que más su alabanza y gloria sea, discurriendo bien y fielmente con mi entendimiento y eligiendo conforme a su santísima capacidad de voluntad. Esa petición es muy importante para entender la teología de San Ignacio sobre la gracia. Muy importante. Cuarto, considerar discurriendo las ventajas o provechos y los inconvenientes en tal o tal cosa, etc. Quinto, después de discurrir, raciocinar sobre la cosa propuesta, mirar dónde más se inclina la razón, se entiende iluminada por la fe, o la razón sirviendo a la fe, y así según una emoción racional y no sensible, no sensual, se debe hacer deliberación sobre la cosa propuesta. Sexto, hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que ha hecho con mucha diligencia la oración delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección, para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio de alabanza. Y ahora yo voy a terminar esta sesión de hoy, en medio minuto, diciendo una cosa. San Ignacio añade enseguida otro documento aquí, después de poner otro modo más simple, más intuitivo de hacer elección. Dice, para enmendar y reformar la propia vida y estar. Dice que hay personas que no tienen que elegir algo, son prelados o son casados, etcétera, no tienen lugar a hacer elección de cosas así, y no tienen muy pronta voluntad de hacer una elección, etcétera. No están dispuestos a renunciar a la mitra, que o pontificado como hizo Celestino VI, ¿no? Celestino V. Está todo renunciable en el mundo, ¿no? Para poder dimitir, como hizo un santo, Celestino V. Pero no se lo plantea esto, por ejemplo, ¿no? Pero puede enmendar y reformar la propia vida y estado, poniendo su creación, vida y estado, por estado de vida, para gloria y alabanza de nuestro Señor. Y entonces dice que debe rumiar, según los modos de elegir dichos, cuánto debe gastar, cuánto debe, qué tiene que hacer con sus criados, con sus familiares, qué tiene que hacer con su patrimonio, etcétera, etcétera, para servir a Dios nuestro Señor, no para nada. Para una finalidad puramente humana, o lo que sea. Y entonces da esta razón, y por esto leo esto. Porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas las cosas espirituales, cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. Es la fórmula ignaciana, se lo dice así, toda la tradición cristiana lo dice en la Sagrada Escritura. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El amor propio, que forma parte de nuestra naturaleza de tal manera que se nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor propio se funda el deber de conservar la vida y de sustentarla y el anhelo de felicidad y todo eso. Pero si nuestro yo se nos pone como una cosa absolutizada, que es lo que nos ocurre, nuestro yo asumido como último fin, no como aquello, aquel para quien queremos los bienes que queremos para nosotros, incluso la felicidad eterna, sino como el fin de mi vida soy yo. Así ni siquiera puedes anhelar la salvación eterna, porque instantáneamente no te ordenas a la felicidad eterna. A mí Dios no me interesa, pero pues sin ver a Dios no puedo ser feliz. Voy a arreglármelas para que pueda llegar al cielo y ser feliz eternamente. ¿Este se va al infierno? Es lo que dice Santo Tomás. La caridad teologal, que ama a Dios sobre todas las cosas, es condición de posibilidad de llegar a la contemplación intuitiva de la esencia divina. Es antecedentemente la rectitud de la voluntad por el amor de caridad, es condición de posibilidad de la salvación eterna para conseguir la felicidad. No se consigue la felicidad eterna sin amor de caridad a Dios sobre todas las cosas, amado por sí mismo. Está clarísimo. Por tanto, el yo convertido en el fin de mi propio querer y de todo su interés para mí, mi propio amor, está dicho en el Evangelio. Hay que negarlo, o sea, hay que hacer una especie de inmolación del propio yo, sin el cual no se puede ser feliz, ni en la vida eterna ni en esta. Porque a veces lo he comentado con amigos míos. No se es feliz en la persona destinada al matrimonio, no se es feliz hasta que te enamoras. Y el enamoramiento hace feliz porque te hace salir de ti mismo. Aquello se puede hacer una analogía muy correcta y nada forzada, una analogía, ¿no? Lo que dice Santa Teresita, entró en mí la caridad teologal, y con ella la necesidad de olvidarme de mí misma. Desde entonces soy feliz. Santa Teresita experimentó la felicidad cuando se olvidó de sí misma. Se olvidó de sí misma al entrar en ella el amor de Dios. Pues analógicamente, proporcionalmente, la persona que vive feliz en el matrimonio es feliz porque el amor le saca de sí. Vive extáticamente, lanzado sobre el otro, salido de sí mismo. Está en la Suma Teológica hablando del amor humano, de la pasión del amor humano. Dice que es extático, hace salir de sí. Es una cosa preciosa lo que dice del amor humano en la Suma Teológica, como el amor hace salir de sí mismo y hace vivir en el amor. El que ama y hace que la amante viva en el amor. Y ya es una... hace salir de sí. Extático, lo mismo que un éxtasis que pone en Dios el alma, ¿no? Proporcionalmente, el amor humano está profunda, el amor conyugal es extático. Y entonces, por eso es feliz. Uno que pensase que podría haber felicidad matrimonial sin salir de sí mismo, está equivocado, no lo sabrá nunca. Yo creo que por el egoísmo en que son tanta gente está inducida a vivir, por tanto hedonismo, tanto utilitarismo, tanta falta de salud espiritual que hay en el mundo contemporáneo, el demonio triunfa en esto, el fracaso de los matrimonios jóvenes es que cada uno busca su propio bienestar, pero no se entregan uno a otro con amor de amistad. y entonces no hay manera de que aquello dure. Bien, he terminado porque piense cada uno que tanto se aprovechará en todas cosas espirituales cuanto saliere de su propio amor, querer e interés. Esta frase espléndida es muy práctica y hay que tenerla siempre presente y pedir a nuestro Señor que nos dé la gracia para salir de nosotros mismos. Bien, ahora vamos a misa porque están tocando muchas campanas. Thank you.